Con motivo del 75º aniversario de nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, los tripulantes del barco Evo Bright, de nacionalidad tanzania, y del barco Glory Hope 6, de nacionalidad mongola, organizaron un encuentro conmemorativo el día 14 en el puerto Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte. Ellos dijeron que todo el mundo estima al gran dirigente Kim Jong-il y subrayaron que él fue el revolucionario eminente, patriota sin par y padre generoso del pueblo coreano, que dedicó toda su vida en bien de la patria y el pueblo. En el encuentro se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.